que estoy viendo que mi presencia no es grata. Ya he comprendido que mi amor no te hace falta. Lo digo porque no te miro sonreír. Trate de ser lo más cercano a lo que es un caballero. Con mis canciones mil veces dije te quiero. Y a cualquier hora te hice gritar de placer. Y aún así, todo ese amor se fue a parar a un precipicio. Tratas que sea mi existir. Me voy a ir, y en cuanto se cierre la puerta, ya no esperes que yo regrese. ¿Para qué si hay mil mujeres con las que fácil muy pronto te olvidaré? Cercano a lo que es un caballero. Con mis canciones mil veces dije te quiero. Y a cualquier hora te hice gritar de placer. Y aún así, todo ese amor se fue a parar a un precipicio. Tratas que sea mi existir. Me voy a ir, y en cuanto se cierre la puerta, ya no esperes que yo regrese. ¿Para qué si hay mil mujeres con las que fácil muy pronto te olvidaré?